Hola, buenos días. Soy Saúl Cruz del curso de Tecnologías y Manejo de la Información, o TIMI, como normalmente se le dice, con el profesor Edgar Rascón, y hoy les voy a hablar un poco sobre el proceso de creación de biogás para la tarea 3.3.3.4, el biogás. El biogás es una mezcla conformada principalmente por CH4 o metano en un 50 o 70% y CO2, dióxido de carbono, en un 25 a 40%, que se genera por el proceso biológico de biodigestión anaerobia, que es la descomposición en ausencia de oxígeno. Este proceso consta de una serie de reacciones bioquímicas en la que los residuos orgánicos son degradados o consumidos por un conjunto de microorganismos. En este proceso también se generan efluentes líquidos y sólidos que se pueden ser utilizados como fertilizante orgánico para darle mayor provecho a esta operación y así hacer que se aproveche más cantidad y evitar más mermas. El biogás permite la reducción de gases de efecto invernadero, la disminución de contaminantes presentes en aguas residuales y la eliminación de olores en el medio ambiente. Pero también cuenta con beneficios económicos y sociales, como la generación de empleos directos e indirectos y la reducción de vectores de transmisores de enfermedades. La generación de biogás permite además la generación de energía eléctrica y tiene un uso potencial como combustible. Ahora, en Chihuahua, actualmente, aquí se generan algunas decenas de toneladas diarias de desechos orgánicos provenientes de las maquilas, de los comedores industriales, lo cual puede permitir la generación de biogás gracias al biodigestor de residuos orgánicos Rejusa, ubicado en el camino hacia el relleno sanitario, a un costado a la derecha antes de llegar. En las ciudades, aunque he de admitir que la planta, al menos la última vez que fui a verla para una tarea en el objeto 2, se veía algo descuidada y solo había, como que si no estuvieran operaciones, solo había mucha hierba y no había ningún guardia ni nada que me diera información. Solo había un perro en estado fenomenal ahí bastante jodido. Pero aún así, al parecer, según noticias que he estado viendo, hay otras plantas que sí funcionan. Algunas de estas tienen 62 metros de largo por 23 metros de ancho y una profundidad de 5 metros, en la que se aprovechan diariamente aproximadamente unas 100 toneladas de residuos generados de cafeterías y maquilas en la ciudad. Con la utilización de estas 100 toneladas diarias de residuos orgánicos, el biodigestor tiene capacidad para generar 14.000 metros cúbicos de gas, lo equivalente a la gasolina que utilizan en promedio cerca de 11.200 vehículos diariamente en la ciudad. Está bastante bien. Además, su creación garantiza además el confinamiento adecuado y permanente de residuos orgánicos y alimenticios. Y pues solo espero que la planta de aquí, de Chihuahua, no lo dejen como un proyecto muerto, ya que como ven los beneficios son muy buenos y con esto podríamos ayudar al medio ambiente, a la economía y así utilizarlo como un combustible, que eso es bastante importante. Bueno, eso es todo. Eso sería mi podcast para esta tarea. Hasta luego.